otro lunes aquí en Sanguche, no un lunes más. No, usted claramente sabe no. Que han pasado novedades el sábado. Creo que el indicado en estos momentos para que nos cuente lo que ha pasado, imagino, en esa marcha mundial por la marihuana, es el señor Fabio Ramos de la THC. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, María? ¿Cómo anda? Bueno, ¿qué tal, Julián? ¿Y qué tal, oyentes de la tribu? ¿Cómo están de todo lado? Cuéntenos un poco las novedades. Sí, primero, bueno, les comento que, nada, perdón si mi voz está un poco atrofiada, pero... ¿Qué pasó? Nada, estamos acá descansando un poco, estaba... ¿Reponiéndose? Reponiéndome, exactamente, porque la verdad que me ha agarrado a mí. Yo escuchaba a todo el mundo, viste, gente conocida que decía, me agarró la gripe, me agarró gripe, me agarró esto, me agarró tal. Yo venía zafando y, bueno, me agarró nomás. Bueno, cuídese, le pedimos por favor desde aquí, desde Sanguche, que se cuide. No, por supuesto. Y bueno, les cuento, el sábado la verdad que la marcha fue muy exitosa, no solo en Buenos Aires, sino todo a nivel nacional. Se calcula que hubo unas 170.000 personas entre la marcha de Buenos Aires y las marchas que hubo al interior del país, sí. Y que en Capital Federal hubo 150.000 personas. Más o menos la cantidad que se viene dando en los últimos 2 o 3 años, ¿verdad? Uh-huh. Además, lo interesante fue que aumentaron nuevamente la cantidad de la gente que marchó en las diferentes ciudades del país, teniendo en cuenta que el año pasado se vieron mermados los números, la cantidad de gente que pudo acercarse a la movilización, porque fue el día de la marcha, llovió prácticamente en todo el país. Esta vez amenazó bastante con llover, pero por suerte, no pasó, salvo en algunas ciudades, pero por lo general se pudo marchar tranquilamente. Incluso acá en Capital estuvo bastante nublado, bastante feo el día por momentos, pero eso no hizo que la gente no se acercara. Como te digo, fue realmente un éxito, 150.000 personas en Buenos Aires. Otra cosa para remarcar fue que cada vez van más medios a cubrir la marcha, ¿eh? Antes había quizás Página 12, alguno más, pero la verdad es que ahora cada vez más medios cubren la marcha. De hecho, hubo una repercusión bastante grande y que esto lo han levantado de diferentes lados. Sí, la verdad que sí, yo también noté eso, como que hubo bastante repercusión, no solo, digamos, desde canales, desde portales, sino también en redes sociales mismo. Sí, algo que no estaba pasando últimamente, o que sí, siempre pasaba, pero más desde otro lugar, ¿no? Incluso a veces desde el chicaneo, esta vez no, se tomó muy en serio. Incluso muchos medios relevaron esto, que fue muy importante. Quizás lo más rico de esta marcha fue que no fue encabezada solamente por las agrupaciones canábicas, estamos hablando de la parte, digamos, de la locomotora del tren de la marcha, ¿no? Sí. Sino que estuvieron allí adelante las madres con los hijos, ¿no? Las madres que nosotros venimos mencionando siempre, de estos chicos con epilepsia que han empezado a darle a sus chicos aceite y que han visto mejoras. Esto es Cameda, Mamá Cultiva y demás organizaciones que están empezando a hacerse cada vez más visibles y que esta vez encabezaron la marcha. Eso también hizo, ¿no?, que muchos medios pongan el ojo en esta movilización y que lo hayan levantado, que lo hayan publicado, ¿no?, en sus medios y que hayan resaltado este hecho, ¿no?, de que las madres hayan estado a la cabeza de la marcha y que incluso hayan hablado, ¿no?, en el escenario claro. que se montó enfrente del Congreso, que hayan hablado muchos activistas, pero que también hayan hablado las madres. Como que suma voces, ¿no? Eso está bueno, ¿no? Genera una pluralidad y está bueno, ¿no? Totalmente, y aparte empieza a mostrar los diferentes usos del cannabis, no queda solamente en lo recreativo, no queda solamente en un Feynman tratando de sacar al aire a un pibe buscando quién es el que está más loco en la plaza como para sacarlo al aire y de esa forma... ¡El charuto! Denostar la marcha, sino que todo lo contrario, ¿no? Se empieza a ver que la gente que está ahí en la marcha es, hay jóvenes, hay gente grande, hay familias, hay madres, hay chicos, hay padres, todos con intereses en común, quizás a veces diferentes, no es lo mismo lo lúdico que lo medicinal, pero al fin y al cabo todos quieren lo mismo, ¿no? Que las personas no vayan más presas por plantar, cada una para su uso, ¿no? Pero siempre cuando estamos hablando de consumo personal y no de venta, que esto deje de ser punible. Claro. Fabio, ¿te ha llegado también información de cómo fue la repercusión? O sea, más allá de este número que nos podés contar que sucedió no solo aquí en Capital, sino en distintas provincias, repercusiones más allá de números, de cómo se desarrollaron estas convocatorias. Bueno, a ver, como siempre las ciudades donde más gente hay, Rosario, en Rosario hubo 10.000 personas, hubo, tocaron bandas, hubo también un discurso en La Plata, bastante amplio fue esto. En La Plata hubo 6.000 personas y fue, la verdad, una de las ciudades donde más repercusión hubo por el hecho de que así está la Facultad de La Plata, que es justamente desde donde se está apoyando todo este tema del cannabis medicinal, ¿verdad? Uh-huh. Hubo el doctor Morante incluso hablando y también hubo pacientes. Me contaron que eso fue bastante conmovedor, bastante emotivo, porque hubo pacientes del doctor Morante que estuvieron contando sus experiencias ahí adelante de toda la gente que estuvo presente en el escenario que se montó ahí en la Plaza San Martín, en La Plata. Después, a ver, por ejemplo, otras ciudades donde también se haya congregado bastante gente. Bueno, un dato que no tiene que ver con la cantidad de gente, pero que es interesante, es que en Junín se llevó a cabo por primera vez la marcha. Nunca se había realizado en Junín. Uh-huh. Así que bienvenido, Junín. El año pasado se había sumado la ciudad de Rufino, de Santa Fe. Esta vez Junín también hizo su debut. Seguramente alguna ciudad marchó también por primera vez ayer, que se me está escapando, pero Junín fue una de esas. Se me ocurre también una localidad que también charlamos mucho desde aquí de Sándwich, que es La Madrid. ¿Cómo? La Madrid también, supongo que algo habrá sucedido por ahí. Sí, pero La Madrid todavía no tiene marcha propia. La gente de La Madrid por lo general se puede llegar a acercar, como lo hacen otras, como por ejemplo Chivilcoy y otras localidades. Lo que hacen es acercarse a las marchas acá en Buenos Aires. Ajá. Pero bueno, seguramente con el tiempo van a poder tener su marcha propia. De hecho, yo hablaba con la gente de Junín y claro, ellos suelen venir a la marcha de Buenos Aires. Bueno, bienvenido sea que esta vez decidieron armar su propia marcha en su localidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, así es como se van sumando de a poco diferentes marchas. En Córdoba hubo 3.000 personas en la ciudad de Córdoba, ¿verdad? Mar del Plata. Sí. Disculpame, Fabio, lo bueno de eso, ¿no?, de que se generen marchas en los mismos lugares, es que la gente del mismo lugar es como que se puede hablar de las mismas, no es que se ven por la televisión, no, estos que se juntan en la plaza, es la misma gente que conocen, ¿no? Y eso creo que acerca un montón la discusión. Totalmente, Julián, que están que además están con sus stands, con folletos, le pueden repartir información. Y sí, es como decías vos, ayer la gente el sábado me contaban de Junín que mucha gente, muchos vecinos me acercaron ahí a ver qué era lo que se estaba charlando, se habló sobre cannabis medicinal también, pedí información, y esto hace, como decís vos, acercar más a los vecinos y que vean que no es una campaña de dados, no es una concentración para fumar marihuana, sino que realmente se está juntando la gente por un reclamo válido, cada uno podrá estar a favor o no, pero siempre ver que lo hacen con mucho respeto, ¿no? Y además correrse de los medios, ¿no? Que los medios siempre se interponen entre la información, y cuando vos ves a alguien ahí en la vuelta de tu casa y una persona que conoces, creo que te cambia, ¿no?, la relación con señalar a la persona. Cambia totalmente, la verdad que sí, cambia totalmente. Otra cosa que vi el otro día en la marcha acá de Buenos Aires, que me llamó la atención, pero para bien, fue que esta vez muchos locales, que siempre cierran las puertas cuando ven que se acercan miles y miles de personas caminando por Avenida de Mayo, esta vez dejaron las puertas abiertas. Digo, sobre todo locales, supermercados o kioscos, ¿no? Creo que tienen como un temor de que los vayan a saquear. Bueno, cada vez ese temor se va perdiendo más porque realmente van viendo que la gente marcha pacíficamente. Y eso te llamó la atención poderosamente. Pero como te digo, para bien, ¿no? Eso te llama la atención para bien y por eso son cosas para destacar. Después, a ver, alguna cosita más que se pueda mencionar de lo que fue el interior del país. Bueno, hubo ciudades donde pasó algo contrario a lo que estoy diciendo. Por ejemplo, en Bahía Blanca me contaron que hubo menos gente que la que hubo el año pasado e incluso la que hubo en 2014, porque lo que está pasando es que ha habido muchas detenciones, ha habido muchos allanamientos últimamente, y según comentan desde la agrupación canábica de Bahía Blanca, que se llama Cofradía Canábica, lo que está pasando es que hay mucho miedo, ¿no? Claro. Pues hay muchos que no quieren exponerse, que no quieren salir y dar la cara, y esto realmente hace, lamentablemente, que vaya menos gente a la marcha. Uh-huh. Sí, sin duda. Esto no solo pasó en Bahía Blanca, también pasa en los lugares, digamos, más conservadores. En Mar del Plata también está pasando bastante, ¿no? Luego de que, bueno, nosotros sabemos que Mar del Plata es una ciudad bastante conservadora, y eso hace, lamentablemente, que la gente quizás no se anime. En Bahía Blanca, por ejemplo, contaban que desde el comienzo hubo un cordón policial bastante importante, que esto por lo general no sucede. Hay que decir que, por lo general, cuando se pide el permiso de la municipalidad, en las diferentes ciudades la marcha se da con total normalidad y la policía no interviene para nada, no molesta. Pero en Bahía Blanca hubo un cordón policial y de hecho se pidió documento a la gente desde el comienzo. O sea, estuvo bastante hostil la reacción policía-manifestante. Y esto, claro, hace que uno se asuste un poco y diga, no, mejor me quedo en mi casa, ¿para qué me voy a exponer y voy a poner la cara ahí adelante para terminar preso? Es un verdadero problema. Claro, eso te va a cortar. Así, lo contrario de lo que estábamos diciendo, ¿no? Lo genera exactamente, pero como decía, por suerte no pasa en la mayoría de las ciudades. En la mayoría de las ciudades, cuando uno charla con la gente que organizó la marcha, te dicen, no, la verdad con la policía todo bien, se acercaron a mirar qué estaba pasando, pero no más que eso, tuvimos permiso de la municipalidad. Así que yo diría que, en resumen, lo más importante fue que se marchó en todo el país, en 20 ciudades, en 19, perdón, Capital Federal y 19 ciudades más, fueron 18 ciudades más, fueron 19 en total, 170.000 personas marcharon, 150.000 en Capital y 20.000 divididas en el resto de las ciudades. Siempre las convocatorias más fuertes son en Mendoza, Rosario, Córdoba, La Plata, y si me está escapando alguna provincia más, pero esas son las más fuertes. Y bueno, esta vez también se puso en la agenda, digamos, que siempre está en la agenda, pero esta vez más fuerte porque estuvo visible con las madres de Mamá Cultiva y de Cámara, el tema este del cannabis medicinal. Y por otro lado, lo que te decía también de la recepción que ha tenido los medios de comunicación, que han publicado, incluso Clarín le dedicó media tapa a algo impensado hace un par de años, donde nos daban un recuadrito chiquitito, ¿no?, para mencionar la marcha mundial de la marihuana. Así que bueno, estos yo creo que son los datos más relevantes de lo que dejó la jornada del sábado, que fue altamente positiva. Fabio, muchísimas gracias por hacer este raconto un poco de lo que sucedió. Te estaremos esperando el lunes que viene. El lunes que viene espero estar ahí, bueno, voy a estar ahí, y ya espero al menos hoy empezar a mejorarme un poquito para al menos estar un poco mejor de la voz, porque se me complica bastante, pero bueno, nada. Le prendemos una vela. Cuídese y lo esperamos el lunes que viene. Sí, en la época del año, los cambios de clima. Les agradezco mucho, les mando un saludo grande y nos reencontramos este lunes, estoy por ahí. Abrazo grande, Fabio Ramos de la THC. Pasó por aquí por Sanguche contando un poco lo que sucedió el sábado en la Marcha Mundial de la Marihuana.